Speedwagon con In My Dreams en Mañanas de la X 103.9. Me lo pierdo sin falta nuestro tema del día de hoy. Hay mundialito bracket en nuestra cuenta de Instagram. Estamos hablando de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Sí. No, de los 80, perdón. De los 80. Entonces ustedes van y votan en nuestras historias. Ayer tuvimos dos enfrentamientos en la mañana: Manimal contra el Auto Fantástico. Ganó el Auto Fantástico. Oh. Quiere decir que esa sale ya a enfrentarse con los Magníficos, pues. Ah, ok, listo. Y también en la tarde estaba Magnum contra Miami Vice. ¿Ganó? Magnum. ¿O va ganando? Va ganando Miami Vice. ¿Tú qué dices? Magnum. Magnum. Magnum. Increíble, ¿no? P.I. Tom Selleck. Sí, claro. Charan, chan, charan. Chararan. Y hoy tenemos uno nuevo, que es MacGyver, o MacGyver, que era como realmente, pero acá nos llegó MacGyver. MacGyver. Sí, sí, sí, sí. Contra Profesión Peligro. The Fall Guy. Ahí era donde salía el orangután Lee Majors. Sí, claro. ¿Un orangután qué? Fumando tabaco. No. Era su amiguito. Era fantástico. Mira. Con su camioneta. Uno sí que disfrutó eso. Claro, esos enlatados eran divinos. Eran todo. Hasta chistes había con MacGyver. Bueno, ahí está Mundialito en arroba la X más música en Instagram. Birds of a Feather de Billie Eilish en las mañanas de la X. Paren todo, que les tengo una noticia. El nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conoce la Kia Movement that Inspires. Arrancaron los ensayos de Oasi. Está pasando, Alejandro, es una realidad, porque cuando empezaron estos ensayos solamente estaba Noel y se había dado a conocer hace 2 meses que él ya estaba ahí, pero resulta que a través de Twitter ya Liam dijo, pues sí, está pasando, estamos ensayando, y se filtró un sonido de ellos ensayando por ahí. Sí, estaban cantando, estaban ensayando Cigarettes and Alcohol. ¿Qué sentiste? Emoción. The Sun fue el que compartió esto. Se oye por allá. Y ahí está la persona que está grabando la pared. O sea, claro. es muy gracioso. Están ensayando esto. Alejandro. Bueno. Y entonces Mel. Estamos a un mes ya. Ay, Dios mío. Es que mío. Tienen que ensayar. Le escribe que si está nervioso. Y le dice, no sea ridícula. No más. Pero no, bueno, además ya, él se levantó esta semana diciendo. Él le dice a todos sus seguidores. Rastas. Les dice rastas. Sí. Entonces esta we have lit up, sí. Rastas. Tenemos despegue, rastas. Despegamos, rastas. Oh my god. Pero está pasando y bien. O sea, ya pasó un día y no tenemos noticias de que se enojaron o algo así. Pero por lo menos están ensayando juntos. Eso ya es un gran avance. ¿Cómo habrá sido eso? Bueno, en fin. Arranca entonces el 4 de julio. Ya, el ¿ya? primero en Cardiff, Reino Unido. El primer concierto. Luego se mueven a Irlanda y pues allá empiezan. Para esos conciertos van a contar con Richard Ashcroft y con Cass. Claro. No. Todo es hermoso. Todo es muy bello. Muy bien. Qué bueno, nervios. Ahí está. Oasis. Está pasando. Busy Woman, Sabrina Carpenter y Mañana X. Cuídate y aliviate con Cruz Verde. Aprovecha hasta 30% de descuento en productos de las categorías analgésicos, respiratorios y antiinfecciosos. Válido del 3 al 10 de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Llegó la magia. Llegó el color, llegó la luz, llegó la vida. Buenos días. ¡Qué dicha esto! ¡Qué dicha! ¿Cómo están? Muchísimas gracias. No, ni más faltaba. Necesitaba esto. Aquí está. Te necesitaba. Necesitábamos de ti, de tu luz. Óigame, señor, tengo que comentarle algo. Ayer me vi Sinners, me pareció horriblemente mala. ¿En serio? ¿No le gustó? No, pero espere, porque Diana... Diana me dijo que tuviera cuidado con estas palabras que iba a proferir, porque sé que a usted le gustó. A mí me gustó mucho. Bueno, ya ahorita lo hablamos. Entonces le voy a comentar, lo voy a decir. Coménteme. Coménteme. La trama me pareció horrenda. Sí. Porque pero, no hay nadie guapo. Pero, no hay trama. Qué imagen, ¿no? Qué nivel de perfección cinematográfica esa vaina, ¿no? Como los campos de algodón, me pareció. Todo en la película, como la factura que llaman los expertos. Sí. Me pareció increíble. La música también. ¿Sintió los cambios de formato dentro de la misma película? Cuando pasa de 16:9, creo que es de el formato de cine a IMAX. Ah, no. A 4:3. No, señor. Tiene varios cambios de formato que hacen que esa cinematografía se vea aún más wow. Sorprendente. Es increíble. Pero a mí, ¿la música no le gustó la música? Me encantó. No, es que esa película es la es música. Es la historia lo que no es, lo de, la película no lo es la música. Es, pues, es el tema del el tema de los vampiros es horrible. Es simplemente un símil ahí. Es mal de los vampiros. Son chéveres. Uy, sí, no, pero no. Dígame si no es como... No tuvo la impresión de que es como una versión moderna de From Dusk Till Dawn. Pues sí, como lo hablábamos el otro día, es... Sobre todo por el twist. O sea, claro. En otras épocas a uno lo hubiera sorprendido. Cuando lanzaron Sinners ya todo el mundo sabía que tenía que ver con vampiros. ¿No? Que tenía un twist vampirístico dentro de la película, que es, fue lo chévere de From Dusk Till Dawn de Tarantino. Sí. Que cuando siempre aparece el tema de los vampiros, uno no se lo espera de ningún lado. Es muy chévere. Y si uno lo mira, hoy en día no era tan chévere. Si uno es honesto. Yo sé que no. No era tan chévere. Sí, yo pero, sé. Pero pues Salma Hayek paga esa boleta en aquel entonces. Claro. Pero. No. La tomadita de tragos la que paga esa. Sí. No, depende claro. De qué estás mirando. Es la culebra para no, mí. A mí me encanta. Es cuando se empiezan a quemar. Así. Ah, estoy de acuerdo con los shots de trago, sí. El shot que le... O sea, ¿usted sabía que Quentin Tarantino se metió en esa película solo por para eso tomarse ese shotcito del dedo gordo del pie de Salma Hayek. Sí. Mira, un enfermo desde ese momento. Y lo hizo con todas. ¿Sí te has dado cuenta que en todas sus películas salen pies? Sí. Es que él siempre lo ha dicho, ¿no? Él tiene un fetiche con los pies de toda la vida. Y él es él es enamorado de los pies de Uma Thurman. Tenemos nuestro propio Quentin Tarantino No, señora. En la cabina. ¿Qué? Pero le voy a decir. ¿Qué? Pero le iba a decir. Uy, no. Hay OnlyFans. No, de ahora, paticas. ¿Ustedes se imaginan qué pies, por ejemplo, pueden tener los cantantes que uno diga, bueno, a ese señor sí le puedo besar un pie? No, a ninguno. No. Tienen que haber. No. Yo, por ejemplo, yo sí besaría el pie de Benson Boone o de Harry Styles. Ah, bueno, porque yo siento que es está bien limadito. Sudado y sudado. No, está limpiecito, no tiene callo. Después está de un brinco de esos. Ese es el problema, porque a Quentin Tarantino le gusta la palma sucia, el dedo, puerco. El dedo. Allá. El dedo. Sí, no. Que se riega así el tequila y le hace. No, y hay, por ejemplo, en mi caso, hay artistas o hay cantantes. ¿Cuáles son los femeninas dedos? Que tienen pies muy lindos. Yo le voy a decir. Y ni así le daría un beso. Yo le voy a decir cuáles son los pies más lindos que aparecen en las películas de Tarantino. Le tengo el top. A ver, eso me gusta. A ver. La hippie. Esto es un estudio hecho por United Artists. Correcto. Claro, exacto. Sí. Él nos contrató hace. El número 5 es. La administradora del restaurante donde está la Yakuza en Kill Bill. Listo, perfecto. Sí, señor. Esa tiene buen pie. Sí. ¿Cómo la tienes tan claro? El número cuatro es Esmeralda Villalobos, la taxista de Esmeralda. Sí, claro, la novia de Bruce Willis en Pulp Fiction. Esmeralda Villalobos, que era colombiana, ¿no? Exactamente, que era colombiana. Sí. Esmeralda Villalobos. Colombia ahí. Le decían Villalobos. El número 3 es obviamente Uma Thurman, pero sobre todo puntualmente cuando pisa el ojo en la escena de Pulp Fiction, cuando se van a ir con Vincent Vega para Jack Rabbit Slims. Ya, yeah, perfecto. Sí. Que solamente le muestran el pie y lo dobla así. Dice, let's go. Ese es el pie más lindo de Uma Thurman. Ese es el número 3. Mira, lo tiene muy claro. Muy claro. Lo que pasa es que él tiene su fetiche. Claro, está bastante con los preocupante pies. Y evidente fue. Sí, fue bien evidente sí. con su cosita. Ahora podemos volver a terapia después de esta sección. Número 2. El número 2. Me quedan faltando dos. La hippie. Sí, la hippie pone es importante. Los pies en el carro. Sí, Margaret Qualley en Once Upon a Time in Hollywood. Sí, claro. No hay nada que hacer. Es moderna, es nueva. Hay que premiar a la sangre nueva, la sangre fresca. ¿Ves? Y el número 1. Margot Robbie. Margot Robbie en Once Upon a Time in Hollywood saca las paticas sucias. En el cine. Y también lo saca en El Lobo de Wall Street cuando le hace así. Tiene buenos pies. Pero no, el número 1 de las películas, de los pies en las películas de Tarantino. No, porque eso es Robert Rodríguez. No es. Tarantino sale en la película, pero es de Robert Rodríguez. Sí. No, el número 1 es Bridget Fonda. Los pies de Bridget Fonda en Jackie Brown. Yo tengo que buscar eso. Sí, yo no vi esa película. Sí, sí, que es un coqueteo solo con pies. Y tiene, los pies tienen como anillos y vainas, ¿no? Uy, es una cosa. Ah, mira. Sí, sí, sí. No, es que la escena es muy sexy. La escena es muy sexy. Yo, de nuevo, ella es hermosa. Yo no tengo ese fetiche de pies como lo tiene otra gente, pero yo nunca vi esa película. Pero lo recuerdo. ¿Se acuerda con Robert De Niro? La escena es muy sexy. Claro. Pero sus pies sexy. No. ¡Ey! El Jack Rabbit Slim. Esta también es descalza, ¿no? En esta escena. Claro, aquí Uma se quitan Thurman. Los zapatos y bailan el twist. A uno le dan ganas de comer hamburguesa y malteada. Sí. Hoy es el día, fíjate. Ya que diste la idea, te toca. No, señor. Te toca comer. $5 milkshake. Yo necesito seguir. ¿Hace cuánto no se toman una malteada? Uy, hace años. Hace rato. Y ahora una malteada con la Diana, hoy es el día. No le evites. Necesito enfocarme. Hoy es el día. ¿Enfocarte en qué? ¿En qué te quieres enfocar? Son las voces. Ya es momento. Ya es momento de que nosotros seamos el... Tú eres el diablo todos los días, hoy nos toca a nosotros. Bueno, que les vaya bien. No. Diana, es eso. O sea, aquí es. Nos vamos todos al hoyo. Te voy a decir una cosa. Camila está viendo la imagen de esos pies con anillos y dice que por qué. No, mira, yo no. Pero la uña está negra. Es que no puedes ver una imagen. Tienes que ver la escena en movimiento. Porque es muy distinto. Pero el pie, millennial. No, el pie no. Es más, tiene juanete, quiero decirlo. Es desagradable un poco. Pero no, voy a ver la película. Revise. Hay que mostrarle en YouTube la escena. Sí. Sí. Tiene que revisar. Sí, hay que... No creo que pase y tampoco cambie mucho. Pero hay que hacerlo. Estas son mañanas de ¿Cómo la llegamos X? A este lugar tan oscuro? Estamos hablando de Sinners. Ah, Sinners, pero en Sinners. Vampiros, ¿qué? Entonces vampiros ya, oscuridad. Ya llegamos no, ya. Sí, Tarantino, Robert Rodríguez Tarantino y luego los pies. Le estaba yo diciendo que si no le daba la impresión de que Sinners es como la modern day From Dusk Till Dawn. Sí, porque, tiene sus elementos, sí. Porque tiene todo. Música, también música. From Dusk Till Dawn tiene una música muy chévere, así de cantina. Mm-hmm. En este caso, la música es blues. Pero, y tiene actores muy buenos también. Tiene muy buenos actores. Mm-hmm. Como ese Delroy Lindo que me pareció increíble. Yo hace rato no veía a Delroy Lindo. Hacía mucho rato. Y está intacto. Está entero. Y sí, está intacto, limpio. Amo, gracias. Paso mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric. Ahí está Charlie XCX. En estos días estaba viral otra vez. Ella. Por allá de paseo. Estaba viral el videito de ella. ¿En el boiler room? Dándose los pases en el boiler room. En el boiler room. ¿Descalza? ¿Le viste los pies? No. Hermano. No, pero la hacen agacharse y ella se agacha. Señor. Como, ¡woo! Sí. Está ahí parcha haciendo DJ set y alguien le pasa una vainita y se agacha. Y mi amiga. No puede ser. Charlie Huelengue. Es necia. Es una Huelengue. Necia. Amigos, okay. El amor ha muerto. ¿Cómo? Chris Martin y Dakota Johnson han confirmado que... Pues eso dicen, que ha terminado su relación tras 8 años juntos. Es lo que pasará vaya. Con yo les voy a confesar una cosa, mi Dakota Johnson no me mueve ni una sola fibra. ¿De qué habla usted? Sí, lo siento. ¿Por qué? Lo siento, no me genera nada. No le puedo creer. No me genera nada. Es demasiado siquiera, preciosa. No. Y me parece como que tiene vibras de buena gente, como de querida. En cambio a mí me da toda la impresión contraria. Ella es todo lo contrario. Me parece Dakota que es Johnson. Muy complicada. He visto entrevistas, vi la entrevista con Fallon esta semana y dije, uy, no. Ahora ella terminó hablando mal de su película de superhéroes. Sí, que ella dijo, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Pero ella es Suspiria, es muy brutal. Pero venga, lo que pasa es que también, No vas a hablar mal de Chris Martin. Pero tiene que ser aburrido Chris Martin o algo pasa con Chris Martin. Algo tiene que pasar. Me consta que es chévere. Sí, él es chévere. 7 años Chris de noviazgo. Chris Martin es muy chévere. Yo tengo que decir que tengo la firme convicción de que Chris Martin pretende ser chévere, pero no lo es. Oh. Pues yo lo conocí y me pareció chévere. No, él por eso, yo también. Él comió. Yo comí con él. Yo sé. Sí, yo lo conocí en Brasil. Mami, dijo, y mira, también tienes una harinita aquí y me la quito. Con el dedo del pie. ¡Ay, Cris! Y él dijo, Cris, no, basta. Basta, Cris. Basta. No, yo lo conocí también en Brasil. ¿Y por qué? Y queridísimo, ¿no? Ah, pero es de estos personajes que tiene el frente muy querido, pero que son... ¿Será? De verdad. Pero el atrás no tanto. Yo siento que él puede llegar a ser tan bueno y tan querido que pasa por aburrido. No. Como que ya llega un punto donde pero que pase algo en la relación. No, yo sí quisiera un Chris Martin en mi vida, tranquilo, que no sobe, que se vaya lejos durante mucho tiempo y me deje con mucha plata aquí. Yo no sé, algo tiene que pasar igual. Entonces sí, pues ha salido nuevamente, recordemos que este rumor ya había salido hace unos meses, pero después ellos salieron en una foto que estaban por allá en Malibú. Luego la vieron a ella sin el anillo de matrimonio. Yo no sé si ustedes, personas casadas que tienen anillo, siempre lo cargan o se lo quitan para ciertas cosas. Yo me lo quito para ciertas cosas, pero siempre lo cargo.